primer saludo que tenemos en lengua. Es como, como decimos hoy en día, estamos todos modernos, que decimos hola. Y nosotros le decimos Marí Marí. Y entonces, es un saludo, como decir buenos días, buenas tardes. Y al despido, Capo Cuellal. Capo Cuellal es lo mismo que decir, nos estamos viendo, como decimos ahora. Ahora es lo mismo, la misma palabra, nada más que esto está traducido en mapuche. Capo Cuellal. Éramos pa' aquel entonces gente de tierra en las patas, de andar cosechando papas. FM Alas, 89.1, radio comunitaria. Allí el charqui era eterno y la leña no pasaba, todo lo que el suelo daba. Coordenadas, direcciones, nombres a los ríos, cruces en las montañas, territorios cercados, balas en la mira originaria. No pudieron conquistarte, por eso te llaman indio. Lo que no saben es que tu nombre nació en el Huenumapu, en una lluvia de estrellas, brotando en los trayencos de las voces antiguas en los mares. Has de nacer una y mil veces, serás venganza, serás Relmú, con pataca de colores. Trofil Monguén no es elección, es el camino trazado por Huifi Nehuenche. Donde los que abundan de riquezas son los que nunca las donan, y aquellos que más necesitan siguen llevando la bandera del hambre, muerte y justicia. Son repetidas palabras que peor insulto en esta impunidad. Mari Mari con Puché. Mari Mari. ¿Nos escuchan en sus rucas? Bueno, acá estamos. Factor Folil 66. ¡Qué calor que hace en este estudio! Y estamos en llamas. Estamos en primavera. Mari Mari, a todos los que nos sintonizan por la 89.1. Exacto, FM Alas, Radio Comunitaria. FM que cumplió 38 años. Cumplió ayer 38 años. Exacto. Qué joven se lo ve igual, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Y yo era un bebé. en esa época. Bueno, tenemos un programón hoy, ¿eh? Sí, hay muchas cosas para compartir. Mucho Kumen Sungun también. Qué lindo. Hay invitados también hoy, ¿eh? Hay invitados en el lado B, si no me equivoco. En el lado B se viene nuestro invitado hoy, artista, se llama... Mateo. Mateo López, artista plástico. Bien. Master of the Universe. Feliz día. Usted que es maestro. Ah, bueno. También. Gracias. Después vamos a charlar con otro maestro en el lado B. Ahí está. ¿Cómo la pasó? ¿Cómo bien, la está pasando? Bien, bien, muy ¿sí? bien. Sí, sí. Extrañando, pero ahí a los estudiantes. Extrañándolos, claro, hoy no tuvieron clases. Que algunos y algunas me escuchan, ya me lo han dicho. Qué grande. Así que les mando un saludo. Qué ahí. Compromiso, ¿eh? Sí, no, una masa. Como para que lo vayan conociendo un poquito más, ¿no? Claro, sí. Después le voy a preguntar un poco más qué le parece, qué le gusta de escucharme o qué no le gusta. Qué bueno, qué lindo. Bueno, tenemos un terrible programa hoy. Delegas, mire, ¿con qué arrancamos hoy? Con una banda que se llama Adder. Es una banda que encontramos ahí en la rocola de la radio, ¿sabes? Hay un montón de discos. Sí, a full. Discos con telarañas. Es un baúl de arcanos. Sí, hay de todo ahí. Se puede encontrar desde un disco de los Parchís hasta una banda grosa como esta que rescatamos. Hay incunables de la música, incluso grabaciones en vivo, cosas no, así, sí. Rarezas, que bueno, ya en algún momento tendremos que editar algo, ¿no? De todo eso, porque no puede estar ahí en la oscuridad por siempre. Entre esas cositas lindas que hay ahí también, hay un tipo, ¿cómo se dice? Cortina, la de Cape Ucayal. Esa, mire, póngala otra vez, por fin. Que vamos a recordar también en este programa a nuestro queridísimo Peñi, que ya partió al buen Umapu. Póngala. El primer saludo que tenemos en lengua es como decimos hoy en día, estamos todos modernos, que decimos hola. Y nosotros le decimos Marí Marí. Y entonces es un saludo como decir buenos días, buenas tardes. Y al despido, Cape Ucayal. Cape Ucayal es lo mismo que decir nos estamos viendo, como decimos ahora. Ahora es lo mismo, la misma palabra, nada más que esto está traducido en mapuche, Cape Ucayal. Éramos pa' aquel entonces gente de tierra en las patas. Nos viajó al buen Umapu. Kumerupu. Papay, Chachay. ¿Sí? Chachay. Se fue al buen Umapu y bueno, lo recordamos acá con este hermoso avance que está acá en la radio. Hermoso registro ahí que hicieron. Y bueno, lo traemos acá a la memoria, ¿no? Sí, para que no se vaya sin decirnos chau. Totalmente. Cape Ucayal. Cape Ucayal, Cape Ucayal. Sí. Y bueno, estará con su Cuifi Clecheyem, ¿no? Sí. Bueno. Así que bueno, eso lo recordamos con mucho cariño y bueno, que tenga un buen viaje, ¿no? Exactamente. A el Peñi Juan Tranamil. Juan Tranamil. Que fue también mi profe, fui poquitas clases. Ah, sí. Él daba clases de Mapuzungún ahí en el Zoom. Fue tu maestro, digamos. No, pero un par de clases tomé nada más. Bueno. También estaba el Mate Mixto. Mirá. El Juan. Bueno. Supo andar por diversos lados. Hermoso Chachay. Bueno, arrancamos con un escrito al comienzo. Sí. Y ese escrito tenía como una musiquita de arroyos y mucho sonido de naturaleza. Uh-huh. Es una intervención que hizo Mateo, quien va a venir en el bloque B. Ajá. En el lado B. Y bueno, utilizamos su registro. Mirá. Y arriba le pusimos unas letras. O sea que es un artista así, multi, ¿no? Multimedios, podríamos decir. Multiplicalo por pataca, una palabra que aprendí ahora, ¿vio? Pataca de colores. ¿Y qué vendría a ser? Cientos. Ah, mirá, yo pensé... Bataca es 100. Mirá. Mirá. Claro, yo hubiese dicho, bueno, si ¿cómo se dice? Bueno, marimari, qué sé yo. Pero no, patac. Hay patac. Una palabra sí. Específica. Así que bueno, muy agradecido de que podamos tener ese pequeño registro y le mandamos ahí voces. Cuénteme del flyer. El flyer. Bueno, es la base. Que tengo. La base roja. ¿No? Hay una imagen con mucho rojo y con números, ¿no? Fechas. Coordenadas. Y coordenadas geográficas, ¿no? Que bueno, yo no lo testeé, pero presumo que son de los lugares en donde ocurrieron hechos significativos en esas fechas. Exacto, sí. Algunas tragedias. Sí. Eso es trabajo del artista del lado B. Ahí está. De Mateo López. Él nos va a explicar después un poquito más, claro, así le dejamos ir picando. Ya nos contará bien, ¿sí?, cómo es. Pero bueno, quizás al menos dos fechas son fácilmente identificables con estas tragedias. Uh-huh. La otra, por ahí más en Furislovche, se la ubican más rápido. Pero bueno, también hablaremos después. Genial. Con Mateo. Hermoso. Y bueno, y después lo otro que hay es 66, porque es el programa 66 de Factor Folie. Generalmente está escondido, está más escondido el número, pero... Como si fuera 666. Claro, es ahí medio jugando un poco con el rojo y negro, ¿no? Más, bueno, más ahí, más rojo. Tengo que decir, usted hace un trabajo creativo, ¿sabe? Sí. Muy interesante, con sus flyers. Bueno, le gracias. Tira ahí una onda, no, ni gracias. Hablar. Y también hay algo de la ñañita también. Sí, hay algo de pidiendo por la aparición con vida de Julia Chuñil Catricura, ¿no? Que ya lleva cuántos meses, ¿no? Secuestrada, podríamos decir, o desaparecida. Uh-huh. Y también su perro Cholito, ¿no? Que está, aparece. 10 meses, creo. Cada vez. Y puede ser, sí. Porque, sí, fue como... Sí, como en noviembre. Como en noviembre. Sí. ¿No? El 8 de noviembre. 8 de noviembre, sí. 8 de noviembre. Y bueno, hace unos días también vi algo interesante, que habían hecho como una iniciativa de 100 dibujos por Julia Chuñil, y había unos dibujos súper interesantes. Y bueno, y esto, también cada vez más aparece ahí el perro Cholito, que también desapareció junto con Julia. Bien, muy... Y también reclamando por los presos políticos mapuche. Sí, más en concreto por la liberación de Facundo Jones Guala. ¿Vamos a estar leyendo algo? Vamos a estar leyendo un comunicado que es calentito, que está recién salido del horno. Uh-huh. Un comunicado que viene desde Chubut y de la UACH. Uh-huh. Y bueno, y contar que también en la costa está habiendo, ¿no?, una acción. Está habiendo actividades varias, ¿no? Después vamos a pasar todas las actividades. Hay muchas actividades también, sí, acá, un montón. Hay un montón de actividades también acá en el Bolsón y las que se vienen, porque también tiene un adelanto. Tengo un adelanto, sí, para después. Para no después. Tiene toda la carne, no, asada, no, no, ¿sí? No, pero hay de todo. ¿Nos vas a contar cómo estuvieron los choris anoche? Voy a contar. Y vamos a hablar también de otro festejo del cumple, porque este cumple viene con... De tanto festejo la gente perdió cosas, ¿eh? También perdió cosas. Dejó cosas por ahí olvidadas, botellas tiradas, vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, este domingo... Qué fiestonga, ¿eh? Sí. Qué fiestonga que hubo acá. El miércoles hubo una primera, el lado A de la fiesta, sí. Y el domingo va a haber el lado B, no, el lado más público, si se quiere, más careta. Pero bueno, pero buena onda, ¿no? Bien, bien, ahí. Bien. Hablando del baile, tenemos... hoy vino la Oper. Opa. Con la voz cambiada, ¿sabes? Estuvo haciendo, sí, practicando, estuvo... Y sí, hizo muchos guturales. Los guturales. Súbale, delegase. Como con los pondría todo al taco, que explote todo. ¿Cómo anda nuestra Oper? Dueña de las mareas, de los eclipses, de las nevadas y de los controles de Factor Folie. Hola. ¿qué le anduvo pasando? Tuve angina blanca. Oh, ¿de qué se tratará eso? Muy grave. Sí, se te hacen unas placas blancas en la garganta. ¿Cómo está de energía? Ahora bien. Bien, dele gas y anímese a bailarlo, mire. Mire. Usted también, venga. Esto yo lo imaginé en mi casa, ¿eh? ¿Puedo decir que me aguantará esta mesa? Venga, venga. ¿Me aguantará esta mesa? Venga, venga, venga, venga, venga. Esperá, la mesa. Esperá, esto se baila así, mire. Usted baila rock en su ruca. ¿Sí? Ahí está. Uno, dos, tres, vuelta, vuelta. Ahí va. Uno, dos, tres, vuelta. ¿Lo baila en su ruca? No, aguantaré la mesa los dos. Llego a mi sofá. Pero bueno, ahí nos bajamos por suerte. Es una mesa bastante sola. ¿Qué timazo que se tiró? A mí me gusta mucho este tema, ¿eh? ¿Este quién es? ¿Billy Idol? Billy Idol, muy bien. El de pelo blanco, ¿no? Ese tenía cara de pocos amigos. Tenía cara de malo, sí. Cara de malo. Ahora está viejito. Ajá. Y la rompe igual, ¿eh? ¿Cuántos años tendrá ahora? ¿80 y pico? No, tanto. ¿Tanto, no? No, no, pero la rompe. Bueno, después de esto, ¿qué le parece si... no sé, hay algo más? ¿Ya tiramos los adelantos? Sí, tiramos adelantos, después ya... Presentamos a nuestra grosa Oper, que se sintió mejor, se le vio bailando muy bien también, ¿eh? Sí. Lindo, aprendió enseguida, ¿eh? Yo aprendo rápido. Uno, dos, es un, dos, tres, y pum, vuelta. La vuelta, el giro, el rol. ¿Nos vamos al temón? De la banda esta, que se llama Adder, es una banda del sur, ¿eh? De Río Gallegos. Apa, viene al sur, vamos. Temón. We'll be right back. Ahí volvimos a Factor Folil. Y esto que sonaba era la un banda, tesoro. Sí, Adder. Adder, que es una banda de Río Grande, en realidad. Ah, Río Grande. Tierra Bien. Del Fuego. Que significa ayer deseo, hoy es realidad. Mira, ¿qué lo hubiese dicho? De los años 90. Bien, no me lo hubiese imaginado que significaba eso. Dije, me estaba preguntando, ¿qué quisieron decir? Che, ¿y seguirá tocando? No lo sé. En el 2014 presentaron su disco, uno de sus discos. Acá lo tengo anotadito. Pero bueno, tenemos un disco ahí. Claro. Y, viste, es así la cuestión. Hay tanta música, hay tan buena música, que nos llevamos a la casa y escuchamos algunas rolas. Claro. Y bueno, y después la traemos. De a poco vamos ahí haciendo paleontología musical. Muy buena música. Y bueno, por ahí algún radio participante de allá de Tierra del Fuego, que o del sur, ¿no? De Tierra del Fuego, de Santa Cruz, de algún lado así, o de Comodoro también, capaz que saben, si están el derrotero de Adder. Si están en si siguen tocando. Sí, o por ahí pasaron a ser otra banda, no sé, algo pasó. Uh-huh. ¿Cómo siguió la historia? Está bueno, está bueno. Hay música también este fin de semana, ¿eh? Toca, hay recital en el Galeano. Después vamos a pasar un tema de vida. ¿Mm? Totalmente. Y hay muchas actividades para este fin de semana, la verdad. Un montón. Hay para tirar el techo, diríamos. ¿Empezamos por alguna? ¿Contando alguna? ¿Qué podemos decir? Yo lo que quería arrancar. Ah, ¿con así, qué quieres arrancar? Así, quería mandar un saludo. Ahí está, dale. ¿Vio? Tenemos una nueva integrante de nuestra audiencia. Ah, sí. Sí. Que está escuchando en este momento. Es una pequeñita que tenemos que... Tranquilo, porque recién hoy llegó a su ruca. ¿Entiendes? Nació ayer, tiene un día. Tiene, no sé si tiene un día todavía, capaz. No sé. Que por ahí no cumplió. Bueno, una cosa muy bella. ¿Ya? ¿Lo hablamos así bajito? Desde el barrio Pinar. Ajá. Nos mandan siempre saludos. Sí. ¿Eh? Un gran saludo. ¿Vio esa familia? Qué lindo. Esa familia lindo. Que hace poco. Sí, ahí en su ruca. Que hace poco en su ruca, como otras familias. Bueno, está esta pequeña belleza y llegó a su ruca hoy. Y tenemos un tema también para dedicarle a ella. Vamos a dedicar el programa también. Uh-huh. También para todos los pichis. ¿Lo quiere escuchar? ¿Cómo no? Ah, ¿y sabés cómo se llama? Algo de la abejita, no sé cómo. No, pero no el tema, sino la... ¿La niña? La pequeña, la mincita. Tiene nombre... Ay, ahora lo voy a buscar. Bueno, lo buscamos después. Buscar. Pero bueno, Escucha, lo podemos hacer escuchando el tema. Para todos los pichis que tenemos, pero un montón de pichis anay ahí que nos escuchan con sus ñuques, con sus chaos, Y le va a gustar, ¿eh? Le van a gustar a los Pichis, mire. Ponga ese tema, mire. Abejita chiquitita, abejita chiquitita, abejita, dime dónde estás. Estoy aquí, en una flor, haciendo mi trabajo con amor. Estoy aquí, en una flor, haciendo polinización. ¿Haciendo qué? ¡Polinización! Abejita chiquitita, abejita chiquitita, abejita, dime dónde estás. Estoy aquí, en una flor, haciendo mi trabajo con amor. Estoy aquí, en una flor, haciendo polinización. Hay muchas flores en este jardín. ¿A dónde estás? Me pregunto, ble, ble. Hay muchas flores en este jardín. ¿A dónde estás? Me pregunto, ble, ble. Mi trabajo con amor. Estoy aquí, en una flor, haciendo polinización. Hay muchas flores en este jardín. ¿A dónde estás? Me pregunta Ben Flynn. Hay muchas flores en este jardín. ¿A dónde estás? Me pregunta Ben Flynn. ¿A dónde estás? Me pregunta Ben Flynn. ¿A dónde estás? Me pregunta Ben Flynn. Yeah. ¡Qué terrible pogo se hizo! Muy bueno. Pero pare un poco. Está muy bueno este tema. Me parece que se lo voy a poner ahí en el aula a primer año de la agrotécnica, que estamos justo viendo esto. Pero polinización. Se despeinó todo. Y terrible, sí, no, porque me posesionan estos temas. Me posesionan. Re manija. Bueno, le dedicamos ese tema a todos los Pichi y especialmente a Malena. Oh, qué lindo, ¿sí? Malena. Y también aprovecho porque este tema lo escuché porque tengo un sobrinito. Sí. Que tiene ya 3 meses. Es un veterano. Dos meses. Y alguito. Dos meses. Sí. Y lo escuché por él. Claro. Este temón. Y descubrí este tremendo artista que se llama Jack, creo. Es un artista del otro lado de la cordillera. De Chile. Te dijo, tío, escuchá esto. Una onda así, sí. Mirá, así que lo escuché por él, sí. Y bueno, pesó 3,6 kilos. Toda la data. ¿Malena? Sí. Oh, y nació el día 9. Ah, el 9. ¿Hoy es? 11. Bueno, nació el día 9 a la mañana. Mire, ahí está su patita, mire. Oh, ¡qué belleza! ¡Qué firma, eh! Mirá. Así que bueno, me imagino las babas que hay allá en el Pinar. Y bueno, le mandamos mucho cariño, ¿eh? Ahí a los compas, al Pame, a la Pame y al Dami y a sus chiquillos. Bien. Y a Malena especialmente. Sí, totalmente. ¿Qué hizo usted? ¿Hay radioparticipancia? ¿Hay una... ¿Sí? Sí, una radioparticipancia dice tremendo y mandó un sticker ahí de una abeja haciendo caras. Qué lindo. Y de un gatito. Qué lindo. Y después otra radioparticipante dice: buenas tardes, Factor Folil. Saludos desde el Pinar. El 13 en el Almafuerte, cita obligada. Todos por el agua en la loma. Qué gratificante sería sería disfrutar de un tema de Cuerda Ricardito. O en su defecto, Chemtrail. Aguante el alma. Bien. Y dice: gracias, gente. Malena arrancó para el escenario del barrio, a la zona Pogo. Ya estaba hacia la zona del Pogo ahí. Claro, ya está ahí. No, qué manijés, qué lindo. Bueno, muchos cariños, ¿eh? Una linda, hermosa bienvenida. Le damos acá con la música que ya de chiquita está. Me pregunto si irá al Festival de la Loma, el 13. No, es muy peque. Muy peque, no, todavía no. Claro. Que se tiene que quedar en la casa escuchando los discos. Claro, los discos básicos. Claro, tiene que meterle ya. El ABC, Black Sabbath, de a poquito. No sé, Carcas. Claro. No sé qué banda le tiraría. Así, de a poco. Sí, de a poquito. Claro. Bien. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, decir que este domingo, al otro día del festival, el gran festival en la Loma, en el Almafuerte, va a arrancar la segunda jornada de festejo de los 38 años de Alas. ¿Pero no festejaron ayer? Sí, pero somos muy fiesteros acá. Esto es, nunca para. Acá. Se juntaron para la minga igual. Sí. Eso no lo dijimos todavía. No es solamente joda esto. Claro. También se junta, según uno, se junta para trabajar, ¿no? Sí, totalmente. Bien. Para también. Hubo juego, hubo de todo. Qué lindo que estuvo eso, ¿eh? Exacto. Estuvo muy lindo. La minga del fin de semana pasado salió muy bien. Realmente pudimos trabajar lo que habíamos planificado y terminamos con un buen guiso. Qué rico. Riquísimo. Y después un buen torneo de truco. Ahí con Facón y todo. Yo cada vez que jugué, gané. Yo también. ¿Y por qué no nos cruzamos? Porque justo cuando empecé a jugar te estaba yendo para tu casa. Pero yo jugué, hicimos ganamos mi torneo. Ganamos el siguiente torneo y de los ganadores, ganamos nosotros. Pero ¿sabías que yo, aunque vos te fuiste, le gané a tu equipo? No. No te podés dar la vuelta. No, bien, bien. Bueno, y yo me dediqué a darle felicidad a los demás, básicamente, por no decir otra cosa. Pero bueno, alguien tenía que salir contento. Bueno, y el domingo va a arrancar desde las 15, vamos a arrancar con un taller a cargo de nuestra querida María Inés, nuestra querida coplera, astrónoma desde el patio de tu casa, con un taller sobre sacar la voz y a través de eso sacar las emociones que vamos ahí guardando de manera no muy prolija adentro de nuestros corazones, de nuestros piuques, y que después nos atenazan la garganta. Y después, bueno, va a haber de todo. Va a haber feria, pueden traer paños para tirar, va a haber choris también, buffet. Qué lindo, buffet. Me dijeron al lado. ¿Que va a haber papas fritas? ¿O todavía no está eso? Sí, está en... sí, está en los planes también, papas fritas. Qué lindo. A partir de las 3. A partir de las 3, sí. Tiene larga caravana, le digo, usted. Anoche se acostó tarde. ¿Sí? Mañana tiene Embarrando. Sí. El sábado está el festival en la Loma del Medio. Sí. A la noche hay recital en el Galeano. El domingo se viene para acá. ¿Cómo claro. va a quedar? Y no, destruido. Y el lunes hay que ir a la escuela. No, y encima el lunes labor. No. Bueno. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bien. Pórtese bien, No haga lío. Así que bueno, creo que dije todo. Feria, el taller, va a haber. Fogón musical al lado. Lindo. Va a haber ahí, León va a venir con la guitarra y otra gente también. ¿León estaba el otro día también? ¿El día de la minga? Vino, estuvo. ¿El chico pasó. Que toca? Sí. Que toca re bien. Sí, toca muy bien. Que tocaba con un instrumento así como los juglares. Ah, no, ese era Mauro. Mauro, que tocaba como una especie de charango. Sí, o algo así. Sí. No, era una guitarra. O cuatro, así. No sé qué era. Eso, sí. No sé, una guitarra muy extraña. Sí, muy lindo sonaba. Medieval. Sí. Ayer estuvo también y se tiró unos punteos de afuera espectaculares. Ah, mirá. Música clásica toca así. Mirá. No, y muy ayer bueno. Estuvo León también acá tocando y en la pausa del hornero también. Genial. Mucha gente tocando. El Peñi también. Bueno, y después del fogón, bueno, eso, nada más ni nada menos. Mira ahí, fogón, música, guitarra. Venta de rifa, la rifa alada para recaudar para la próxima minga que vamos a tener quizás el sábado 20. Minga para revocar todo el nido alado con barro, esa era la idea, sacar la chapa y revocar todo. Y bueno, en el camino hacia el Zoom, que pensamos que algo de eso vamos a tener resuelto para el verano. Qué con lindo. Suerte. Qué lindo. Bueno, vienen con muchas actividades. Resuelto, ahí. Más que resuelto, empezado. No quise decir resuelto. Uh-huh. Bueno, dice nuestro invitado artista que viene en camino. Ah, muy bien. Espero que no se pierda. Y aprovecho. ¿Encendemos las luces? ¿Qué cosa? Que enciendan las luces para que no se pierdan el. Ah, sí, sí, las luces. Los reflectores de la antena. Los más altos. No los de la cancha. Los otros. Dale ahí, para que tengo que ir a buscar el botón. Dale. Ah, el reflector de la antena, ojo, ese llega lejos. Hay una buena noticia. Dígame. Dentro de todo lo que pasa y que tiene que ver con un pronunciamiento que salió ahora hace horas de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut por la situación de el lonco Facundo Yanes Wala. Qué piola, ¿no? Qué bueno. A ver, ¿lo tiene ahí? Sí, lo tengo acá. Voy a pasar a contárselos. A ver si me sale. Puel Mapu, 11 de septiembre de 2025. Desde la Unión de Asambleas de Comunidades del Chubut pedimos justicia para nuestro hermano, perseguido y preso político de los estados chileno y argentino. Facundo es un luchador social desde su infancia, en contra de todo tipo de extractivismo. Y, siendo un adolescente, levantó con orgullo la bandera mapuche tehuelche en las primeras marchas del No a la Mina en Esquel, y en cada lugar donde nos manifestamos. Esta condición, jamás cambiada, fue firmada de puño y letra en aquel recordado tragún en el Loma del Tero, donde la nación mapuche se declaró en contra de la actividad minera en el año 2002. Es además uno de los espiados, ilegalmente, causa que hace poco cumplió 10 años. Junto a todas las personas de esta lista negra, también fue estigmatizado y criminalizado. Luego de estar preso injustamente por casi una década en Chile y Argentina, Facundo tenía ganas de salir adelante como cualquier persona joven, volver al campo, que legítimamente se ganó en sendos juicios a favor de su comunidad, enraizarse en la espiritualidad de su pueblo. Por ello se acercó dos veces al juzgado de Bariloche, donde le informaron que no había ninguna causa en su contra. Por lo tanto, estaba derecho al momento de su detención y yendo a cumplir una de sus responsabilidades como lonco, acompañar a un lof en el Huinoy Tripantu, ceremonia muy importante para el pueblo mapuche tehuelche. Lo apresaron ilegalmente, sin orden de ningún juez. Lo apalearon, lo torturaron y lo enviaron a la cárcel de máxima seguridad de la ciudad de Rawson, donde permaneció aislado por 10 días. Hoy ya no está aislado, pero le extendieron la preventiva hasta diciembre, sin que su gente le pueda alcanzar nada de las necesidades básicas para cualquier ser humano, como abrigo, comida y agua, y otras necesidades culturales, espirituales, como la Wen, remedio y otros. Todo esto enmarcado en una prisión preventiva, en principio sin imputación de delito alguno, y en donde le prohíben ver a sus abogados y abogadas. Los cargos que quieren atribuirle, aún en investigación, son difusos, cambiantes y cada vez más graves. Queremos aquí expresar nuestra solidaridad y apoyo hacia la gremial de abogadas y abogados de Argentina por su trabajo en condiciones adversas y anómalas, donde reina la arbitrariedad y el racismo antes que el derecho, por su invaluable trabajo de información y visibilización de la persecución política hacia quienes defendemos los territorios y otras formas de habitarlos. La presentación de su libro de poesías, sin más espíritu que la expresión del autor y el acompañamiento de un público variado, fue suficiente para que el gobierno, que cada día arremete más en contra de pobres, clase trabajadora, pueblos originarios, personas vulneradas y territorios, tome la decisión de apresarlo. Pedimos de manera inmediata su liberación y el cese absoluto de la persecución política tanto hacia él como a otros de territorios amigos. Consideramos que la situación de Facundo es una clara violación a los derechos humanos, leyes supremas de Argentina y convenios internacionales que amparan a los pueblos indígenas. Cualquier preso por luchar es nuestro hermano, compañero, y lo vamos a defender. Basta de enmascarar la dictadura de Milei, Torres, Bullrich y todo aquel que venga en contra de la Ñuque Mapu y la vida misma. Toda la fuerza a las redes de apoyo a presas, presos y lofche en resistencia. No a la mina, no pasarán ninguna actividad extractivista en nuestros territorios. No al uranio, no a los desalojos. Devuelvan las tierras y los regue robados. Fuera Mecorot, fuera sionistas de nuestros territorios. Libertad al lonco Facundo Yanes Wala. Bien, hasta ahí llega el pronunciamiento de la UACH, ¿no? Tremendo, ¿no? Porque también en la semana también sacaron el comunicado que lo leímos en Sungún Capilún, sí, en el programa con el Peñi Valentín, acerca de la nota de la gremial. Ajá. En la que, bueno, explican cómo va a seguir encarcelado por cuestiones administrativas, nomás, ¿no? Como la están estirando un montón. Mientras lo investigan. Claro. y mientras te investigamos te encarcelamos, así de onda, como para que no, para mantenerte más fácilmente investigado. No sé, no hay, realmente no hay precedentes para lo que están haciendo, porque no está acusado de nada y aún así está en una prisión de máxima seguridad con prisión preventiva. Y además le dicen que lo pueden investigar durante 4 años. Sí. Con lo cual podrían, según su lógica, tenerlo preso 4 años para investigarlo nomás. Y bueno. Seguirá detenido por más tiempo, su causa declarada de delito complejo. Es lo que... Claro, pero decir delito complejo y no decir qué delito no es una imputación. Entonces, no, eso lo hablábamos también en una entrevista con Gustavo Franquet, uno de los abogados de la gremial, y él nos decía, no tiene ninguna imputación, entonces no hay forma de, digamos, hacer algún tipo de, no sé, de retruque a eso, ¿no? Porque es como, estamos investigando y a ver de qué más lo podemos acusar, ¿no? Y es como que están saliendo al voleo, ¿no? Tratando de juntar, incluso hay, creo que lo deben haber dicho también en el noticiero, hay como cierta intención de armar como una mega causa de la RAM, ¿no? Y ponerlo a él como cabeza de turco de eso y acusarlo de todo tipo de cosas que hayan pasado en los últimos 10 años, ¿no? Y bueno, y eso es, me parece que es una locura, o sea, claramente prefigura un estado policial más que un estado de derecho. ¿No? Por no decir otra cosa. Y es lo que quieren, ¿no? Hacia lo que quieren, ¿no? Como llenar, militarizar aún más los territorios, ¿no? Perseguir. Sí, y meter miedo también, ¿no? Porque miedo. Quieren disciplinar. Tipo, bueno, vos no hagas lo que estaba queriendo hacer Facundo, o no digas Gualmapu Libre, o no digas nada, porque te podemos investigar. Y viste, y ahí no se sabe qué te va a pasar. En tiempos revueltos, cultura y política casi mapuche, dice. Ajá. Ah, esa es la actividad de hoy, ¿no? ¿Qué está haciendo ahora? Conversatorio, claro, con Isabel Guala, la ñuque del Lonco Facundo Junior Guala, entre Leu. Este jueves 11 de septiembre. Sí. Hoy. ¿Hoy? Ahora. ¿A qué hora? 19 empezó, horas. A 19 horas. Empezó justo con nosotros. En la ronda contaremos con la presencia de Isabel Guala, el Lonco del Gualagüe, con quien compartiremos la palabra y la situación procesal de su hijo, preso político mapuche en el penal de máxima seguridad de Rawson. También será oportunidad de compartir los cortos audiovisuales de Matanza Viva y estarán a disposición los libros de poesía del Lonco Facundo Junior Guala, Entre Rejas, Antipoesía Incendiaria, en la Ronda Nicaragua 674, Barrio Este, Trelew. Organiza la red de apoyo al Lonco Facundo Junior Guala. Y bien, aguante esa red. Y hay un, ¿no?, flyer muy hermoso. De, por lo que se ve ahí también en de la ñaña Isabel, sí, en su territorio. Qué lindo. Ahí. Gualagüe. En Gualagüe. En tiempos revueltos, cultura y política casi mapuche. Ajá. Bueno, muy interesante. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Bueno, está sonando también el spot por el festival, ¿no?, del sábado, en defensa de, bueno, por el agua en la loma, ¿no? Correcto. Por agua para la loma. Hay que decir, para quien no sabe, la loma es una loma propiamente dicha, está como bordeando todo el Bolsón, ¿no? Y en donde hay un montón de barrios, 11 barrios al menos, ¿no? Barrios populares. Y ninguno tiene agua. Porque, bueno, están a cierta altura del río Quenquentreu, del otro lado está el Azul. ¿Esos son los barrios privados? No son barrios privados. Privados de luz. Ah, bueno, ahí sí. Y del agua. Ahí puede ser. Y entonces la idea es, de alguna manera, hacer algún tipo de obra, poner una manguera, algún chupador o algo así, para subir el agua. Y en este verano que se acerca, que todos tememos que sea demasiado seco y demasiado peligroso, ya hubieron algunos incendios y todavía estamos en invierno. Cosa que tendría que hacer el Estado, digamos, ¿no? El sí. Municipio, etcétera, ¿no? Sí. Para prevenir, por lo menos. Convengamos que el Estado municipal está bastante sospechado de un montón de cosas, ¿no? Y bueno. Además, es mejor que le tiren agüita al pastito, ¿no? El pastito en la plaza, claro, en la plaza pagana. Puede ser, pero... Las cabañas. Yo creo que está... El... No en los barrios. Sí. ¿No? Los complejos turísticos, etcétera. Sí, por supuesto. Mm. Pues bueno, ya según el municipio, esta zona es netamente turística, no hay otra cosa. Como que no habría que, no tendría que haber diferencias. Tendría que, no sé, que si hay un suceso fiero como es el fuego, deberían de salvarse todas las casas, ¿no? No hacer como una diferencia, ¿no? Y en el barrio La Loma no llega nada, nunca llegó el agua, nunca tuvieron agua. Tienen que pagarla, tienen que tomar agua de la lluvia, agua de lluvia juntan. O pagarle a un camión para que le lleve el agua, ¿no? Una camionada de agua. Entonces, claro. Ahí se cotiza el litro de agua o los 1000 litros de agua, sale tanto. Y bueno, y no es gente pudiente, justamente. Siento que el río pasa abajo, ¿no? Cerca. Cerca. Digamos, tampoco es que estamos a 5 kilómetros, 20 kilómetros del agua, ¿no? Hay arroyos, está el río Azul del otro lado también. Y sí, de este lado yo te diría que más cerca que 20 kilómetros, ¿no? Está a una distancia de Manguera, Manguera larga, pero Manguera al fin, o sea. Bueno, va a estar bueno el evento para que se junte un dinero para el barrio y para este aguante de los vecinos, ¿no? Que se juntaron. Qué importante juntarse, ¿no? Puf. Y va a ser un golazo que los vecinos se junten, armen este festival, recauden guita y puedan hacer la obra que quieren hacer, pese a todas las trabas y obstáculos que se pusieron desde el Estado y quizás desde algunas organizaciones ahí que quisieron mediar, digamos, manoteando algún billete, quisieron ahí mediar y complicaron más las cosas que otra cuestión. Y estamos hablando de que esta agua también, no solamente para las huertas, para la vida que uno necesita el agua, sino principalmente también pensando en el peligro de los incendios que va a haber durante este próximo verano, también se está pensando en ese sentido un poco más al norte, en Pucón Yacupel, ¿no? Entonces, yo quería, ahí le voy a pedir a la OPER, si podemos primero, tenemos dos cosas para compartirles de Pucón Yacupel. Por un lado, un spot fresquito. ¿Ya salió a la cancha? Pero ya, hoy ya lo estaban asando. Lo estrenamos nosotros ahora en este preciso qué momento. Lindo. Y después, bueno, la idea es que empiece a sonar por todos lados, por todas las radios que se enganchen, porque están convocando a un trasquintu, ahí en el loft. Qué bonito. El día 27. Pero escuchémoslo directamente. Maimai Pupeñi, Maimai Pulamien, Maimai Compubunui. Desde el Los Pucón Yacupel les queremos invitar este 27 de septiembre a participar de la cuarta edición del Trasquintuain. Desde las 10 de la mañana en el Los Pucón Yacupel, ubicado entre Bariloche y El Bolsón, en el paraje El Foyel. Donde se puede generar el Trasquintu entre comunidad y entre Los, entre Pupeñi y Pulamien. Habrá talleres desde la mañana de cusados mapuche, música en vivo, sorteos, trasquintu, exposición de fotos, mural en vivo, micrófono abierto. Te invitamos a participar con tu emprendimiento, a venir a intercambiar tus cusados, alimentos, semillas, lo que tengas, a enterarte de la situación que se está viviendo en la comunidad. Los esperamos a todos el día 27 de septiembre. A partir de las 10 horas, se comienza con un guilipún a la mañana. Los esperamos. Bueno, ahí escuchamos el afafán final y ahí pichiqueché con todo el Nehuen. Y qué tenemos, hermoso. Lo vamos a estar compartiendo hasta el 27 acá en la radio y vamos a tratar también de que otras radios se hagan eco y también lo compartan en sus aires. Y tenemos un kumezungún más de una Lamien Rimu. Vamos a poner, también la llamamos de otra manera acá, pero bueno, Rimu. Sobre una minga que va a haber también este sábado 13, como siempre bien tempranito, para sacar pinos, porque también es una bomba de tiempo la cantidad de pinos que hay ahí plantados y que se fueron ya de control de la plantación. Si ahí llega a haber algún tipo de fuego, se complicaría demasiado. Y bueno, vamos a escuchar las palabras. Mari, Mari, Compuche, Compulamuen, Compuanaí. Este sábado 13 del 9 es el último día de quema en el Lof Niancupel. Nos encontramos en el Lof para terminar de limpiar el camino, traer para compartir alimentos, herramientas, nafta, aceite 2T, aceite para cadena de motosierras, lo que puedas, lo que se pueda sumar, viene bien. Contacto para comunicarse, +54 911 53 12 29 74. Y si no pudieras acercarte, no pudieras venir y quisieras, pudieras colaborar económicamente, puedes hacerlo al alias lofnamcupel.mp. Todo aporte es sumamente valioso para solventar los gastos de esta jornada y estar alerta resistiendo en el territorio. Les esperamos. Rume Mañún. Rume Mañún, Lamien Rimu, por estas palabras que así nos hizo llegar con tanta generosidad como siempre. Bien, último día de trabajo. Sí, último día, porque claro, después ya no se puede quemar nada y no se puede... Enorme trabajo el de los pinos. Puf. Y bueno, me contaba que han logrado limpiar una parte del camino importante, pero bueno, falta un poco, ¿no?, asegurar la zona para que no esté estos pastos de pino directamente. Uh-huh. Y bueno, recordar llevar machetes, motosierras, combustible para motosierra, cosas para compartir al mediodía. Algo que... Bueno. Lo que puedan llevar. Sí. Y si no, aquellos que no se pueden acercar, también puede enviar una ayuda. Sí, por Mercado Pago. Por Mercado Pago, que es lofnancupel.mp. Nancupel entiendo que es con K, ¿no? Sí. ¿Sí? Y con N, ¿no? No con Ñ. Exacto. ¿No? Nancupel. Lofnancupel.mp. Para aquellos que no puedan llegar y por ahí pueden colaborar con algún dinero. Sí, para comprar aceite, etcétera. Y es importante, este trabajo es importante y es algo que tenemos que hacer en realidad no solamente en el Lof, sino en muchos lugares en donde los pinos son una bomba de tiempo y son a su vez causantes de la sequía, ¿no?, que hay. Bueno, ya estamos cerrando nuestro sí. Lado A. ¿Qué le parece si nos vamos con la poesía de la Muen, la agüita? ¿Le parece? Y después arranca la propaganda y todo el... La publi, así nuestra ópera no, porque la ópera no tiene, pero ¿sabe qué? La semana pasada fue, nos excedimos 6 minutos. Y ya llegó nuestro invitado del lado B. Y está nuestro invitado en el lado B. ¿Cómo llegó nuestro invitado? ¿Llegó bien? Nos hace así el signo de... Vino en, super bien. Vino en kayak, me parece. Y llegó justo al arroyito. Ajá. Sí. Habrá bajado así por los trayencos. Por los trayencos. Y capaz. ¿La tiene ahí, no? Ahí la está buscando. 2944-802315. Mándenos un mensaje. Sí, ahora en un rato más vamos a estar con el Mateo. Y un gran saludo y abrazo a la Lamien Lagua, que sí. Es la autora de estas palabras. Y de muy bellas canciones. Sí. Un día tiene que estar acá, ¿eh? Sí, sí, la tenemos que traer de alguna forma. Julia Chuñín. La pregunta rebelde que se niega a borrar la memoria. Lafken. Futa Lafken se retrae, pero Futa Lafken vuelve. Como volvió la Juana, mi chuchú, que desde el buen Umapu, en Peuma, me recordó lo indiecita que siempre fui y que siempre seré. La Juana volvió, como el Futa Lafken vuelve todos los días. como vuelve en cada paso de Liz, la nieta de Julia, que aún no puede parar de llorar, sabiendo tal vez que cada una de esas lágrimas serán motor para que Julia vuelva, como al Futa Lafken, todos los días. ¿Dónde está Julia Chumín? Bueno, vamos, estamos ya en el lado B de Factor Folil y viene entrando nuestro invitado de hoy. Apague su celular, sonó su celular. Viene, entró con el arrullito, a ver. Venga. Viene con los pies mojados. Chapoteando ahí. Venga, acérquese. Buenas. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Jorge? Y el Iván, le presento. Iván, ¿cómo andas? Mucho gusto también. Y Lanti. Bueno, ¿cómo anda don Mateo Debe López? Ser la segunda vez que te digo, Jorge. Sí. La primera no me acuerdo. ¿Cómo anda don Mateo? Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir. Esto es todo una logística de mí, pero bueno. Me imagino. Se alinearon ahí los astros y acá está. ¿Desde dónde viene? No es tan lejano como compleja la ruta, compleja, el camino. Claro. Las paradas. Las responsabilidades familiares. Ajá. Bueno, se pudo acomodar. Totalmente. Pudo venir. Pero totalmente. Igual lo agitamos un poco la semana pasada. Ya venías haciendo ahí un amague, sí. Qué bueno. Bueno, lo tenemos acá en el estudio. Usted vino con este arroyito. ¿Qué anduvo haciendo ahí en los arroyos? Hay un trabajo, nos mandó también, es parte del flyer. ¿Vio el flyer? Lo vi, me gustó, me sorprendió un poco. Y primero que nada, sí, voy a mandarle un beso y un abrazo a mis niñas, a Fede y a Bruna, que seguro están escuchando y estaban ahí preguntando a qué hora. Así que primero que nada, pero después sospecho que la charla puede derivar en cualquier otra cosa. Sí, otra cuestión. Por las ramas. Bueno, el arroyito, no sabía a qué te referías con el arroyito. Este que está sonando, el que trae, el del paisaje. Ah, bien. Porque también vi el flyer, muy bueno, me gustó, me sorprendió, lo vi recién. Muchas gracias, Luis Oliván. Me gustó. Es el artista gráfico. Me sorprendió porque, bueno, cuando uno produce algo y después es reproducido por otra persona, cambia un poco el sentido y no lo había visto con una paleta que muestra un poco los últimos laburos que he estado investigando, más que produciendo. Están todos en vías de ser, todavía están en proceso. Yo les compartí un proyecto que es una videoinstalación. Todavía está en veremos, no está publicado en ningún lado. Son dos grandes... El proyecto, son dos grandes proyecciones. Una por un lado es el lago, son fragmentos, creo que era lo que estaban viendo. ¿Lo que está sonando? Y después por el otro son tres imágenes que están en clave de rojo. Pero es el río, por eso me quedaba pensando en Es el río. Uno es el lago y el otro es el río. Uh-huh. y bueno, estas imágenes están miradas al rojo y tienen tienen fechas y tienen coordenadas. Sí, lo vimos. Bueno, las fechas responden a las fechas donde fueron asesinados algunos algunas personas, en el caso, bueno, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y bueno, la masacre de Los Altos en Bariloche. Hay como unas latitudes, unos puntos, esos puntos y grados, hay minutos. Hay unas latitudes, la idea es es marcar de alguna manera los lugares donde sucedieron estos asesinatos, ¿no? 17 de junio del 2010. Sí, ese fue la masacre de Los Altos. 25 de noviembre del 2017 y 1 de agosto del 2017. Bien. Con, dice, 42 grados, 55, ¿cómo se lee esto? ¿55 minutos? Sí, sí, es una marca del sur. Sí, sí, sí, son coordenadas que, bueno, fui buscando la información, es carácter público, está en internet. Bueno, tiene que ver con lo que vengo haciendo hace algún tiempo, que tiene que ver con trabajar con las coordenadas, trabajar con el territorio. Y bueno, es un trabajo que bueno, cuando logré, digamos, como pensar en lo que quería hacer y unir estas partes, se me puso un poco la piel de gallina, ¿no? Porque bueno, tenía que ver con una serie de lecturas y con el plan sistemático que atraviesa el territorio. Todo parte también de una frase de un estudiante que una vez me dijo, la conquista está haciendo. Y bueno, fue bastante como un momento epifánico de alguna manera, porque como el relato hegemónico es que bueno, la conquista fue en algún momento y sin embargo, bueno, es lo que vivimos permanentemente, ¿no? Que bueno, ahí se continúan sucediendo los avances sobre los territorios, digo, por parte de los terratenientes, por parte de los gobiernos nacionales, y bueno, es una manera también de poner de usar el arte a modo de hacer visible, digamos, de construir un mapa que visibilice, aunque sea solo un aporte desde ese lugar. Esas son las cosas que me gustan de usted. Por eso hoy lo trajimos, porque es muy interesante lo que hace usted. ¿En qué sentido? En el sentido de que esta obra que usted está en proceso, ¿no? ¿Esto? Sí, sí, todavía hay algunas piezas por resolver. Digamos que no conozco todo su trabajo, pero conozco bastante algo de lo que me ha mostrado usted. Y esto, como que hay otras cosas anteriores que usted también hizo y que también me dejaron así medio que podemos hablar también. Sí, tal vez sea más fácil. En realidad, cuando me pediste que te mande algo, dudé sobre qué. Bien. Podía haber mandado algo más fácil. Pero bueno, en lo que estoy trabajando es en esto. Bien. Y por ahí tiene que ver bastante con la línea del programa. Pero sí podemos hablar de otros momentos. Yo recuerdo de que usted también alguna vez hizo como unas intervenciones en esos puntos con unas que decían que también después lo hizo en pólvora. Doctrina era la palabra. Sí, sí, sí. Bueno, son trabajos que de alguna manera se van uniendo a pesar de que han pasado como algunos años en el medio. Y bueno, eso creo que es producto de, bueno, de la vejez tal vez. De su imaginación. ¿No? El paso del tiempo tiene eso, ¿no? Que por ahí va haciendo que la producción sea menos catártica, ¿no? A la hora de, digamos, yo dibujaba mucho todo el tiempo, sigo dibujando, pero quizás a la hora de pensar en obra quizás me tomo bastante más tiempo, como esto, entre la obra o los trabajos que vos mencionás, ya tienen casi 4 años o algunos más tal vez. el Manifiesto del Bosque, que quizás es un trabajo cerrado que estuvo en algunos lugares, por ahí es el que inicia un poco ese trabajo, que era una a partir de los incendios en Golondrinas y en Patriada. Yo empecé a trabajar haciendo intervenciones en el bosque y de ahí de alguna manera se fueron desprendiendo por ciertos trayectos de formación que fui realizando como clínicas de obra, y de ahí se fueron desprendiendo como el hecho de, bueno, cuestionar o dialogar con lo que uno va produciendo, con lo que le va pasando con el territorio, y aparece la palabra doctrina como un elemento que no necesitaba otro soporte más que la palabra, y fue resuelta la resolví con una luz de neón. Que ese trabajo estuvo en Casa Tremenda, que era de un espacio de arte de una amiga, Carla Romero, donde expusimos todos ahí, y se fueron generando algunas derivas como el trabajo con la pólvora y el trabajo con balines, con perdigones. Esos trabajos quedaron, bueno, vos los viste y algunos amigos lo vieron, después están en algún momento, todos dialogan entre sí, son trabajos que pertenecen, si bien no son realizados en el mismo momento, pertenecen a una misma producción, porque son como canciones del mismo disco, pero sacadas en distintos momentos. Y a distintas velocidades. Usted va a la velocidad de la luz, le cuento. El trabajo del cuero, ¿ese tiene un nombre? Que hablaba. Trabajo del cuero, ¿eh? Claro, que vas con la pólvora y los balines. Ese. Porque usted me habló del Manifiesto del Bosque. Yo, para que la gente ubique, entienda de qué estamos hablando, porque hay cosas muy interesantes que quiero. Por ejemplo, el del Manifiesto del Bosque. ¿Qué dice usted? ¿Eran esos palos que marcaron ahí abajo o escribieron algo? A ver, bueno, vamos por partes. Sí. Antes que me olvide, voy a pasar el chivo que me anoté en la mano. ¡Esa! A ver. Que dice, la semana que viene es la Semana de las Artes en el Instituto 814 en el Paraje Entre Ríos. Instituto 814. Acá el compañero tiene el flyer. Sí, del 15 al 19 de septiembre. Lutería, danza, música, teatro y visuales. ¡Lindo! Así que ahí estaremos con muchos compañeros y compañeras ofreciendo diversas actividades. Así que feliz vayan. Día. Pues gracias. Feliz día, feliz día. También acá son colegas ustedes. Gracias. Masters. Che, bueno, pará, vamos a como ordenar un poco esto. El Manifiesto del Bosque fue una obra que fueron unas instalaciones. Que fue como una deriva de estos trabajos en el bosque a partir de los incendios, y la propuesta eran troncos que fui juntando del mismo incendio y estaban suspendidos con alambre, y abajo de los troncos había cuadernos. Esta instalación estuvo como intervención en el bosque, hubo hojas que fueron generando dibujos automáticos entre, ya que los ponía entre los troncos quemados, y con el accionar del viento iban generándose dibujos que después yo iba y los rescataba, y era una manera metafórica de generar una máquina que dibuje solo, por eso el nombre también era fue el Manifiesto del Bosque, como para darle un poco de voz al bosque. Y después, digamos, trasladando esa experiencia a un entorno cerrado, los troncos estaban suspendidos y abajo de los troncos había unos cuadernos. Esos cuadernos, la gente cuando iba podía mover los troncos y se iban generando dibujos automáticos que eran, digamos, una forma de darle una participación a los espectadores. Se fueron generando cosas interesantes. Lindo. Obviamente que son trabajos de carácter, lo que es, los dibujos que se generaron son carácter abstracto, son líneas gestuales, pero lo interesante era lo que pasaba, ¿no? Con la gente que iba y podía accionar y completaba un poco la idea, completaba la propuesta de jugar con esto que bueno, todos sabíamos lo que había sucedido o lo que nos generaba, lo que nos genera, ¿no?, en este lugar, que se queme el bosque. Y esta propuesta tuvo una adaptación por una invitación de una estudiante a una de sus prácticas. Estuvo una adaptación en un jardín, que fue muy interesante lo que sucedió, como los niños enseguida captan el instrumento de juego, digamos, como que se copan rápidamente. Y bueno, antes de eso estuvimos charlando, cada niña contaba lo que le pasaba con el incendio, lo que le había pasado, el tema de los aviones, y bueno, después tuvieron una instancia de juego que fue muy muy interesante, digamos, como pensar en apostar a las infancias, ¿no?, que son lo que viene. Nosotros todos estamos de paso, pero bueno. Y bueno, ese fue el Manifiesto del Bosque. Hay un blog, si alguien quiere verlo, se llama elmanifiestodelbosque.blogspot. Tiene ya sus años. Fue antes de los grandes incendios, digamos. Fue antes de los grandes incendios, y con los últimos incendios es difícil trabajar desde el lugar de lo metafórico, porque lo urgente era ir y estar ahí, ¿no? Como estuvimos como padres de la escuela, haciendo guardia de fuego, guardia de ceniza, así que no hubo tiempo. También los ánimos, ¿no? Como yo sé que es importante, de hecho es a lo que me dedico, ¿no? A trabajar y poner en objeto, en palabra, en imágenes, las cosas que uno considera que es necesario recordar o visibilizar. Pero bueno, hay cosas que son más difíciles que otras. Uh-huh. Lo mismo cuando ahora en este trabajo, por un lado me pasó que lograr construir la metáfora que quería fue como un desafío, porque quería resolver cómo poder decir sin mostrar. Y cuando encuentro los materiales, no es el río, es el que encontré, pero podría ser el azul, podría ser cualquier otro río de la Patagonia. Ya el hecho de virarlo al rojo empezó a hablar, ¿no? Recordamos, o sea, un río patagónico, lo vemos con esa coloración, y ya no, ya por lo menos a mí me puso la piel de gallina, y me suele pasar cuando encuentro el punto donde que me genera esto de, por un lado, la alegría de encontrar los elementos para decir, y por otro lado reflexionar sobre eso que estoy diciendo. Hace poco leía algo sobre una batalla mapuche, ¿no?, con el ejército, en un río, y ese río, había tanta sangre en ese río, que fue tanta la sangre derramada que se amontonaba la sangre en las costas. Es una cosa, pero está escrito, es algo muy antiguo. Y lo escuché hablar por una ñaña, sería, ¿no?, una mujer mapuche. Contaba esa historia de un río lleno de sangre, así. Cómo se iba, cómo la sangre iba solidificándose en las costas. Una cosa, como una imagen bien fuerte, y como decís también, ¿no?, que vos ves el río y ya pintado de rojo, ya te tira una cosa así un poco. Sí, es la historia del territorio, y es la historia del continente. Uh-huh. También en ese sentido, los trabajos, los últimos trabajos en los que he andado indagando, tienen que ver con tratar de vincular la producción con lo latinoamericano, no tanto con lo argentino en términos cada vez suena como más raro, ¿no? Pensar el territorio del Estado-Nación. Porque somos un continente que hemos atravesado, tenemos historias, una historia en común, con mayor o menor intensidad. Así que supongo que por ahí va las próximas búsquedas. También en este momento quizás no estoy trabajando al 100% en la producción, porque las responsabilidades en otros campos hacen que eso sea imposible, pero quizás menos y por ahí encontrando estos elementos que a mí me resultan como muy potentes para trabajar. No sabía qué mandar y dije esto le va a interesar para charlar. No lo sabía, sobre todo porque no lo tengo del todo resuelto en cuanto a elementos formales. Pero sí son elementos que construyen una cartografía, ¿no? Como el término cartografía crítica o el término, la idea de hacer visible lo que sucede sin tampoco caer en la obviedad, que es algo que hay que trabajar también, ¿no? Como hacer visible sin mostrar. Yo cuando vi la imagen que me pasó Mate, no sabía, ¿no?, cómo la habías pensado balanceada con la imagen del lago y el sonido y todo eso, que me parece que completan, me da la sensación de que como que en el territorio podrían estar conviviendo dos registros muy distintos, ¿no? O sea, y uno muy rojo, otro más azul, si se quiere, en términos de paleta, de color, pero también cuando vi cómo estaban las fechas escritas y las coordenadas, de alguna manera me evocó al territorio o a los territorios vistos desde un Estado-Nación, ¿no? Que hoy por hoy, por ejemplo, podría ser el Estado israelí, ¿no? Buscando coordenadas para dónde tirar los misiles, ¿no? En Palestina. Pero así como se tiraban misiles, se tiran otras cosas, y se tiran balas. Y se reprime y etcétera, y siempre con una cierta concepción del territorio, una concepción muy muy material, muy bélica también. Sí, medible me viene la palabra, claro, como el territorio, sí. Quizás el territorio afectivo no se puede medir. La idea de estas, no tenía claro qué les había llegado, qué habían podido ver, porque no está visible este laburo, porque está en construcción. Pero se lo mandé para que la propuesta tiene que ver con esto, con contrastar dos miradas sobre el territorio que las dos conviven, las dos forman el territorio, porque el lago, la naturaleza y el entorno natural, el hermoso entorno natural que tenemos, nos constituye, como también nos constituye los muertos en el territorio. Entonces, ¿cómo unir esos dos elementos? Cada uno encontrará su manera. Esta es la que yo encontré, que me parece, en este momento me parece la a la que puede llegar también, porque, ¿no?, uno va cambiando. Cuando te mandé el trabajo, que generalmente las cosas que habías visto tenían otro tenor, digamos, hace mucho que no nos vemos. Y por ahí había tengo mucho más trabajo por ahí pictórico, pero te vino en el video, que quizás es una manera de también de hacerlo más masivo y quizás también es un lenguaje que hoy por hoy llega a más gente, digamos, ya sea por las redes o también por el tiempo de apreciación de un trabajo. Uno puede sentirse mucho más a gusto mirando un video, que lo puede adelantar y rápidamente llega la idea, y quizás una pintura, quizás un dibujo tiene otro tiempo que no tenemos o que no todos tenemos o que el lenguaje va cambiando, los medios van cambiando, Pero sí, los trabajos... Me habías hecho una pregunta sobre el trabajo del cuero. Hace mucho que no... Sí, de eso vamos a hablar después. Dale. Porque nos vamos a hacer un temón. Porque siempre yo me quedo muy manija, ¿viste? Son muy manija. Sí. Me quedo muy manija y digo, no, pero no pasamos este tema. Bueno, pasalo. Vamos a pasar un tema y vamos a hablar del cuero ese que está muy bueno. Después vamos a explicar de qué se trata. Claro, a mí me interesa tu explicación. Sí, lo que yo entendí. Creo que me hablaste del cuero ya, sí. Algo a mí también. Y bueno, nos vamos a un temón de una banda que viene este fin de semana, que se llama Vida. Y lo ponemos, y lo escuchamos hoy también en la previa. Hubo una terrible previa acá de Factor Folil. Y escuchamos en vivo, y bueno, como poniéndonos en sintonía. ¿Qué hace el sábado? Sábado a la noche, Galeano. Lo mismo pinta, que hago todas las noches. Pinta de Galeano. Pinta de Galeano, esta terrible banda. Víctimas Inocentes de Argentina se llama Vida. Bueno, hagamos poco, Vamos a hacer poco. Vamos a hacer poco. Vida en los territorios. Vamos. Lo que está sonando ahora es un tema que se llama Cuero. Bien. Dele gas. Lo que más recuerdo es la banda. ¿Motor? ¿Era? ¿No dice? Bueno, después vamos a buscar. Es una banda que encontramos ahí. Me suena Motor, ¿eh? Viene a Under. Bueno, a Cuero se llama el tema. Ahí dice. No, tenemos radioparticipancia. Vamos, a ver. Dice, escuchando Factor Feliz desde Furilovche, Lemoria, Pu Peñis y a la Oper. Ah, qué lindo, nos mandan un saludo. ¿Eh? Desde Furilovche, que debe estar nevado, dicen. Bueno, y hoy más temprano decía que la gente de Furi debe reconocer la fecha, esa fecha, la primera fecha que aparece, como más fácil por ahí que acá. Acá por ahí, primero de agosto, al toque nos resuena. Sí, o 25 de noviembre. Es complejo lo que hablábamos recién, por ejemplo, dónde mostrar esto, porque bueno, no son piezas fáciles de digerir. Tienen una conexión, sobre todo con las personas que fueron más afectadas, o claramente. Y por otro lado, la intención de estos trabajos no tiene que ver con vender nada. Ah. Y no son un entretenimiento tampoco. Digamos, tienen una función política y una función que no necesariamente es la que lleva público. Entonces, por ahí, a la pregunta de qué lugares hay para visibilizar, hay lugares que uno podría recurrir para mostrar. Pero bueno, también son procesos, ¿no? Bueno, ya el estar acá también es un avance. Bien. Poder hablar de este trabajo, porque no es la intención de apropiarse de fechas ajenas. Uh-huh. Entonces, el trabajo o esta propuesta tiene ese riesgo también de que se entienda, de que se malentienda la intención. Y la intención es una intención política de visibilizar y de no olvidar, y de construir una memoria, aportar a la construcción. Aportar. Claro que uno puede aportar no desde los mismos lugares, no todos podemos aportar desde los mismos lugares, y también eso es un posicionamiento, porque sería mentira, o al menos en mi caso, decir otra cosa. Pero bueno, considero que mi trabajo tiene sentido en tanto pueda aportar algo al entorno en el que vivo y a las personas que respeto, ¿no? Que son todas las personas respetables. Qué lindo lo que usted trae, porque hay un dicho que se escucha mucho y que dice que todas las formas de lucha son válidas, ¿no? Y un mensaje, como dice usted, creativo, artístico, y que nos trae la memoria, es una de las formas, una de las tantas. Y es una más, sí, es una más. A mí me... Cuando logro encontrarle sentido a esa producción, le encuentro sentido a casi todo lo demás. Digo, al amor no le estoy buscando el sentido porque ya lo tiene. Uh-huh. Pero el habitar el territorio y el pretender que el territorio sea, digo, el territorio, que el mundo sea un espacio mejor, ya le da un poco más de sentido. Y si eso que uno hace puede aportar a la memoria, y la memoria como herramienta, me parece que está bien. Es difícil sostener muchas veces, porque es un poco desmoralizador, porque es complejo que estas obras sean, o que estas producciones sean masivas, porque... son un poco, son herméticas, si uno no las contextualiza, quedan afuera, y en tanto no son masivas, no sirven. Digo, si tres entendemos el chiste, la mayoría se queda afuera. Pero es como esta radio. Esta radio no la escuchan todos. No. Usted sabe. No, no lo tengo claro. Pero tiene, bueno, tiene, o sea, es parte más, de esa selección también. Pero ¿cuánta gente está ahora mirándose una película? ¿O está viendo redes? No todos. Bueno, pero bueno, las redes también nos permiten cierta visibilización de algunas cosas. Uh-huh. Lo mismo tu trabajo, no sé cuánto lo mueves en las redes, pero se vuelve más potente porque es el canal que tiene la mucha gente hoy. Entonces es un lugar a militar las redes, el espacio de las redes. Este programa se repite. Ah, sí, qué bueno. Se repite el domingo. Así que si lo quiere escuchar, lo puede escuchar el domingo. Y también se retransmite a la gran ciudad. Sí. No lo dijimos hoy. No lo dijimos. ¿Cómo es que la...? Bueno, en la gran ciudad. En la FM La Colectiva. FM La Colectiva. Le mandamos mucho cariño y agradecemos de que aún no se hayan arrepentido de Factor Folio. Y en Córdoba, Zumba la Turba. ¡Vamos! Y en Córdoba también. Y esto también se sube a una página, hablando de redes, etcétera, que después le vamos a mandar el link. Bueno, previo, entonces te voy a mandar el link del video. Porque previo depósito. Acá, como ayer, le mostraste una foto. Sí. No, le mandé todo, ¿eh? Le mandé todo. No, pero claro, hoy yo no tenía internet, ¿viste? Cosa que pasan en la comarca. Sí, que, sí, bueno, estoy sin internet desde allá. Y gracias que pude ver la foto. Dije, bueno, a ver. Y yo tuve, dije, me planteé, bueno, si hago un flyer con esto, ¿cómo no interactuar negativamente con el mensaje que está queriendo el artista transmitir? Entonces, para mí estuve ahí como, sí, dije, esto no es sencillo, no es una imagen de, no sé, un pino en llama, por ejemplo, sino que es otra cosa con fechas. Y qué sé yo tenía que poner fechas también, sí, y justo la fecha de hoy no es sencilla también, 11 uh-huh. de septiembre, uh-huh. ¿no? Más allá del Día del Maestro y todo eso, pasaron cosas, wow, otros 11 de septiembre. Donde se corrió mucha sangre también. Claro. Y donde también es rojo. Sí, 11 de septiembre es un día bastante rojo. Y no muy lejos de acá. Y bueno, y bien al norte también, ¿no? En 73, en el 2001, pasaron cosas. Pero bueno, entonces no quería resignificar la imagen en sí. Entonces tuve ahí esos... Está muy bien, muy bien logrado la gráfica. Me llevó a pensar que es una paleta que me viene acompañando. Pero bueno, ya también el arte tiene otras salidas, ¿no? Como no todo es arte político, pero bueno, eso es lo que... Pero, sí. Igual, bueno, depende. Hay que si Doris Salcedo, que es una artista colombiana, dice que todo buen arte es político, o debería uh-huh. ser político. ¿Doris? Doris Salcedo. Yo noto todo. Uh-huh. Usted tira siempre, ¿sabe qué? Es difícil de conseguir. ¿Salcedo? Sí. Yo le tengo que decir algo que me gusta mucho, que usted me ha compartido muchos materiales. Y yo le presto mucha atención. Y no sé. Le agradezco eso. No, porque siempre es uno de los amigos que bueno, que siempre me tira buena data. Tengo siempre arriba de mi escritorio la carta de un fotógrafo a su sobrino, qué lindo, que, sí. que me regalaste vos. Bien, la carta de Sergio Larraín. Ahí, que le dice, todas las fotografías que no te gusten, tíralas. Sí. Quédate con las mejores, listo. Es así, es el mejor consejo que se le puede dar a un fotógrafo. Qué belleza, usted también hace fotos. Y pinta y dibuja, como decía. Pero quiero que nos hable del cuero. Eso, el cuero. Bueno, acerca, ¿qué querés que te diga? Yo le voy a decir lo que entendí, ¿sí? Había un cuero de una novillo, vaquita, ¿qué era? Creo que era un chivo. ¿Un chivo? Me parece. Pensé que era más grande. Un chivo grande. Debe haber sido un chivo grande. Un chivote. Un chivón. Bueno, era un chivo grande. Y sobre ese cuero, usted dibujó también un territorio que tiene el territorio, sus límites que conocemos como también en los mapas, y está hecho, marcado con fuego, con pólvora. Sí. Eso recuerdo. Y que también creo que usted... Claro, consiguió esos balines y le tiró ahí arriba y los prendió fuego, una cosa así. El cuero. Sí, yo creo que ahora que lo decís, no sabía que te había impactado ese trabajo. Tampoco son trabajos que en algún momento encontrarán un lugar donde mostrarse. Y ahí veremos cuánto. Ahí veremos qué sucede. Yo creo ahora que te escucho con esta idea, me vino el recuerdo del 2001. Yo vivía en Buenos Aires y un amigo fue al bueno, fuimos todos al obelisco y en un momento el flaco desaparece y lo encontramos un par de días, por suerte lo había rescatado alguien, pero me acuerdo que se saca la remera y tenía ahora que lo decís, tenía el cuero como ese cuero que recordás vos, que le habían tirado unos perdigones de goma a la policía. Y quizás fue como una imagen que quedó latente, porque no, si el trabajo no estaba asociado, pero ahora que te escucho, porque bueno, cuando uno ve el cuero atravesado por el calor, por el metal, se acerca un poco más a lo que puede ser, a lo que implica una represión con balas de goma, con balas de metal. Y eso puesto en contexto construye una narrativa que es la narrativa oficial, en definitiva, ¿no? Son las cómo se escribe en el territorio. O por lo menos tiene ese juego esos trabajos. No me acordaba que te acordabas de ese trabajo. No, sí me acuerdo, ¿cómo no? Y bueno, me pareció muy interesante y me acuerdo ahora también de esto que tiene que ver con la pólvora y con las represiones en las ciudades, y nos acordamos del compañero Pablo Grillo también, que bueno, está luchando por su vida, por un impacto de un no sé, un enorme... Gas lacrimógeno, sí. Que le pegó en la cabeza, y bueno, como que la pólvora hoy... Sí, no hay que naturalizar ningún acto de violencia. Pasa por ahí, y cómo lo desnaturalizamos, los medios lo naturalizan. Uh-huh. Todo el tiempo vemos en directo cómo se balea, cómo vemos la muerte en directo, la vemos todo el tiempo y sistemáticamente, y eso genera una anestesia. En ese sentido, las obras, cuando trabajan con la metáfora, intentan desanestesiar, creo que es un poco... A mí me evoca también a los rifleros de Fontana. También, ¿no? Los rifleros de Chubut. Claro, y cómo la historia de alguna manera también naturaliza y lo pone en categoría de épica, ¿no? Algo que eran 40 tipos con Winchester cruzando la Patagonia y matando, ¿no?, a su paso. Y bueno, eso queda como la gran narrativa heroica del primer gobernador de Chubut. También recordamos a otro cazador del pueblo Sherman, que era Popper, que se sacaba fotos con los Sherman, que eran cazados, así como si fueran animales. Y él con su arma así de arriba, contratado por esta empresa que trajo todo ese cuero, ¿no?, que son los Menéndez Betty, Menéndez Brown, de lo que se conoce ahora como la Anónima. Ajá, ¿no? Bueno, en esos territorios. Eso es importante. Bueno, ahí, la función del arte empieza a tener sentido en tanto desnaturaliza esas imágenes que los medios naturalizan. Y que el relato oficial empieza como a asimilar, y bueno, por la misma imposición y por el mismo día a día, uno va como asimilando y vamos entrando en esa anestesia donde todo da igual, donde hablar de una manera o de otra da igual, ¿no? Digo, pensando en los medios oficiales, ¿no?, donde se bastardea y se insulta todo el tiempo, y pareciera que no pasa nada, y sí pasa, ¿no? No corresponde, no nadie se merece ser insultado sistemáticamente, mucho menos asesinado o golpeado, pero el arte ahí empieza a tener sentido, porque da la sensación de que no se puede hacer nada. Y quizás no podamos hacer todo, pero sí un aportecito. Y bueno, ahí el arte empieza, o por lo menos para mí, empieza a tener sentido cuando podemos desnaturalizar algún hecho o algún evento y ponerlo construir un elemento de visibilización que bueno, de hecho la comarca son pueblos muy activos también, pero obviamente que estamos atravesados por lo mismo. Y en ese sentido que decís, me impresiona también la pólvora trazando límites o fronteras, ¿no? Y eso también es desnaturalizar las fronteras como un hecho violento que lo es, las fronteras entre sí, supuestos claro. Países y todo, que tenemos que atravesar para acá o para allá, siempre tuvo que ver su origen, su génesis y su mantenimiento también con la violencia, con la guerra, con la pólvora. Sí, legitimar la violencia, legitimar el territorio a través de la violencia. Bueno, no sé qué más contarte del cuero, porque conté nada igual del cuero, pero porque tiene más que ver con todo lo que fuimos charlando. La pieza en sí, creo que tiene potencia en tanto el material evoca la piel y lo quemado evoca el acto de violencia. Uh-huh. Sí. Hay radioparticipancia. ¡Qué lindo! Una dice, gracias al artista López por mostrarnos su arte visual a través de las palabras y su descripción. Un momento de memoria y resignificación de los territorios a partir del arte. Abrazo enorme, Manu de Machine. ¡Vamos! Un saludo, Manu. Y acá hay otra que dice, muy interesante la conversa. Siento que hace cuerpo la idea, que la obra está entre el autor y el espectador. Se completa y se descompleta permanentemente. Muy bueno. Muchas gracias. Bueno, gracias a los amigos que están escuchando. Bueno, creo que has tenido la primicia también, quiero... Bien. Has tenido la primicia porque todos dicen, ¿de qué estás hablando? Por suerte, comparto el sentimiento de lo creativo y del construir con imágenes, con palabras o con canciones, con mucha gente querida. Y bueno, y ahí están. Hermoso, y me encanta. Yo quiero contar algo que tiene que ver también con la música, con el arte y con esta fecha, ¿no? Un día como hoy, 11 de septiembre del año 73, Víctor Lidio Jara Martínez, conocido como Víctor Jara, músico, cantautor, profesor, escritor, actor y director de teatro chileno, junto a otros profesores en la Universidad Técnica del Estado, se reúnen para hacer resistencia ante el golpe de Estado de Pinochet. Posteriormente, el día 12, es detenido, luego torturado, golpeado incansablemente, le rompieron los dedos, le provocaron quemaduras con cigarrillo, le cortaron la lengua y lo sometieron a simulacro de fusilamiento. El 16 de septiembre del año 73, con 44 balas, fue fusilado en el Estadio de Chile, hoy llamado Estadio Víctor Jara. Muchos chilenos y chilenas tuvieron peor suerte que él y hoy se encuentran aún desaparecidos. Hablando de esta violencia de los estados, de la pólvora, ¿no? Es una fecha que también queríamos, no teníamos que olvidar también, sí, ¿no? Hoy como 11 de septiembre. Como dice León, todo está guardado en la memoria. Qué belleza. Nos vamos a ir con un tema de León, que está allá, creo. Y ya vamos a ir cerrando. Porque bueno, estamos hasta las 9 nomás. Este programa se repite. Muchas gracias. No, gracias, gracias a usted. Necesitaba hablar con alguien de esto, de todo esto. ¿Algo que te haya quedado en el tintero que quieras decir? Y sí, siempre quedan cosas en el tintero, pero bueno, no, agradecer que estos espacios de visibilización. No es fácil, digamos, contar, porque también uno no tiene ganas de contarle a todo el mundo estas claro. cosas. No dejan de ser trabajos que parten desde la sensibilidad y a veces compartirlos no es fácil. De hecho, me resultó muy interesante poder charlar de artes visuales sin ver imágenes. Por radio, claro. Sin ver imágenes. Olvídate, acá hasta sí. hemos pasado algunos documentales que son, me parece, imperdibles. Por ahí llegamos a lugares que no tenemos internet, pero por ahí nos podemos pegar un lindo viaje audiovisual. Y la radio también ayuda a que en otros lugares imaginemos cosas, imaginemos fotografías o lo mismo los documentales que pasamos, por ejemplo, el de la Machi Millaray la vez pasada, otros documentales que están por salir, que pasamos trailers y bueno, también estamos recuerdo bastante... la técnica de las fotografías en cámara. Todavía no estoy seguro si fue un flash del momento o era una técnica real, pero bueno, la recuerdo. Capaz que fuiste el inventor de ese momento. De ese momento estaba sacando fotografías en cámara. Podemos hablar de ese trabajo después. Puedes contarlo vos después en otro programa. Ah, si querés me invitás y cuento. Te lo tenía guardado en ese momento. Te tenía guardado. El Mateo tenía un programa de radio también en el instituto. La Línea Invisible. Eso. Sí, ¿y sí. qué onda? Y en cualquier momento puede llegar a volver. Qué lindo, qué lindo. Puede che, llegar, pero tengo... que vuelvan alas. No, ¡esa! Vamos, necesitamos ahí la gente. Bueno, este es más complejo por la logística, pero bueno. El arte bien. Gráfico, ¿no? Sí. Falta acá. ¿Vale? Me pusieron en un aprieto rápidamente. Hay que hacer tratativas con el instituto. Con algunos sponsors necesitamos. Sí. Bueno, no importa. Sí, alguna remisería, por ejemplo. O alguna remisería y una panadería. Le vamos a mandar mucho cariño a la panadería del barrio. Se llama Don Rodolfo y nos tiró toda la onda ayer y nos va a tirar toda la onda el domingo. Cosas ricas nos compartió. Cosas ricas, budín, buena onda. Panes, facturas, la tartita esa que estaba espectacular. De última retransmisión asegurada del programa. Olvídate, sí. Bueno, algunos de los ex integrantes del programa sospecho que pueden estar escuchando, así que queda abierto la invitación a la vuelta del programa. El convite. Bien. Yo le quiero mandar saludos de Carmelo, tal vez nos estés escuchando. Bueno, también le mando un abrazo. Que lo conoce usted. Que esté muy bien con su motosierra. Bueno, nos vamos. Terrible programa. Espectacular. Nos vamos con un temón también. Sí. Le mandamos mucho cariño, entonces, usted mandó cariño a su familia, ¿sí? a sus pichis. Le mandamos saludos a una ñañita que nos está escuchando en Comodoro, se llama Cristina y dice que la internet se corta cada rato. Estamos trabajando en eso. El hámster que sacó musculatura a la noche sale por otros lados y bueno, y se corta la internet. Se va de joda, se va a sacar fotografías sin cámara. Sí. Así que bueno, le mandamos saludos a todas las LOF que luchan, a las LOF que están en conflicto, a Pupeñi, Pulamuén, a Puwenui, Pucompas, que están con causas también. Libertad a todos los presos políticos mapuche, a los presos por luchar también. Y le mandamos saludos a los barrios, nos vemos el sábado en el... En el Pinar. En el Pinar no, en el Loma del Medio. A las 2 de la tarde, Mateo. ¿Sí? A las 2 de la tarde, Loma del Medio, y a la noche, el Galeano. Dale, y la semana avisado. Que viene, en el Paraje Entre Ríos, Semana de las Artes. Viene ahí. Rumen Mañum. Che, y yo quiero que se presente la obra en algún lado. Ojalá, estamos ahí a la espera de que suceda. Bueno, ya se acaba de presentar en este lugar. bueno. Tienen la primicia. Y esto, bueno, no tengo mucha alternativa. Ya saben por otros motivos. Pero así que la... vamos a intencionar para realizarla pronto. Buenísimo. Chao, tu Papel Cayal. Bueno, vamos con un temón. Llega su destino, España, Brasil, Estados Unidos, soy... Sobre mis hombros curar.